Débil soy, fuerte eres tú. Oh, protégeme, Jesús. Donde vayas, iré yo. A ti ir contigo, mi Señor, sí, Señor, contigo ir, mi camino recorrer. Hay aquí y sin ti, oh Dios, ¿qué haré? Solo tú, Señor, por mí llevarás tormento y contigo, mi Señor. Sí, Señor, contigo y